Los chicos de la vía. Loca, loca, loca, loca, loca. Bailalo, bailalo. Mami, lo tienes que mover. Suavecito, suavecito, suavecito. Este es el precio que yo debo pagar. Y me arrepiento al fin todo lo que sufría. Si pudiera volvería el tiempo atrás, trataría nuestro amor recuperar.